arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bamondes, y la loca cachetona, Katina González. Temporada estamos mal y otra temporada, bueno, está la pura cagada nomás, ¿cierto? Al igual como hay gente bipolar, ¿no es cierto?, que forma este país bipolar, como diría el poeta Nicanor Parra. Somos un país, era una persona imaginaria en un país imaginario dentro de una sociedad imaginaria, ¿cierto? Pero en vez de poner imaginario es bipolar. Somos personas bipolares en un país bipolar, en una sociedad bipolar y con un clima bipolar, ¿cierto? Porque sin duda estamos hablando que desde hace 2 días atrás, o más, también incluso, estamos a martes y día, desde el lunes, es que en la mañana nos levantamos con frío, después nos sacamos la chaqueta y sudamos como unos verdaderos chanchitos, y después vienen los truenos y los relámpagos y ya hasta los granizos del porte de una camioneta, pues. Entonces, sin duda, Chile ha estado bien raro últimamente, así como bien raro están sus gobernantes también. Y es por eso que hoy partimos este Peor en Nada, chiquillos, con un fuerte aplauso para todos los que están sintonizando este programa bipolar, sin duda, con conductores bipolares. Y es por eso que yo quiero presentar a don Jaime Rodríguez. Hola, hola, un saludo para todos y todas que nos estén escuchando por la Radio Manque en su señal online. Recordemos igual siempre en el www.radiomanque.org. Oye, Jaime, ¿qué te pareció esa pequeña introducción? ¿Sí o no que estamos en un mundo bipolar? Está loco el mundo. Está loco el mundo. Está cada vez más loco y nadie entiende nada. ¿Dónde te pilló la lluvia y la tormenta? Oh, quiero saber yo. Casi me pillé en la calle, pero había llegado como hace 10 minutos. La mansa cuevita. Sí, la mansa cuevita. Casi. La lluvia me pilló, sí, en cleta. Así que llegué todo mojado, pero me salvé de la granizada, porque la granizada en bici hubiese sido dura. Perfecto, mira. Porque hubiese sido un pedaleo así como extremo, nivel máximo. Estaría ahí esquivando los granizos del porte de una pelota ahí. Andaba con casco, pero igual. ¿Sí o no? ¿Ah? Pero igual duelen cuando caen tan fuerte, además. Y eran tan grandes. No, es que, eran, pero así como de. Había gente que decía de una pelota de ping-pong. Por ahí. ¿Cierto? Y la tormenta eléctrica, así, pa, pa, pa, pa, pa. Ay, los ruidos, esos ruidos, y todas esas luces, ¿cierto? Que dan miedo, encuentro que dan mucho miedo. Es que este país va rumbo a ser un país tropical. ¿Tú crees que sea por el desorden ambiental que está en Chile? ¿O puede ser un frente de mal tiempo? Pero es que es muy raro, po. Es que es raro, pero el tiempo es raro. Pero este año ha sido muy raro. Muy raro en muchísimos aspectos. Y el clima, obvio que también ha sido extraño. El invierno no fue como todos los inviernos. El verano duró montón. Harto, sí. Harto, entonces como que las estaciones están un poco cambiadas, un poco extrañas. Yo creo que, no sé, si enfrente de mal tiempo estaríamos dos días con lluvia de seguido. Pero estamos hablando que ahí en un día nos cagamos de calor y al otro rato nos cagamos de frío. Esto es pero muy raro. Es que era una lluvia con calor, ¿sí?, y con tormenta eléctrica. Yo creo que la Pachamama nos quiere convertir en un país tropical. Yo creo que, Chile no va bien, el clima, el frío, no le hizo bien. Hay una transformación super heavy en el mundo. Entonces dijo, eligieron por segunda vez a Piñera, no, estos locos no están bien. No merecen nada. Entonces dijeron, quizás el clima. Y por ahí dijeron, ya, vamos a hacer un cambio. ¿Ya? Y quizás si los volvemos más tropicales con el clima, quizás empiezan a cambiar. Y no es chiste, bro. Porque hay que ver si resulta. Aparte estaban los vientos tan fuertes que casi me vuelan el techo. Pero sí. No, estuvo, pero fuerte. Fuertísimo. Sí. Más encima sonaba así como. Sí, el resoplido así del viento. ¡Wow! La cagó. Y los granizos. Así como bombardeo, ¿no? Como si estuvieran lanzando unas piedras a las casas. Sí. Así sin sentido. No, así como que eran, pero pedazos. ¿Sí o no? Pedazos de hielo. Obvio. Yo decía, ¿qué weá? ¿Me están lanzando piedras? Oye, si el Frente Amplio todavía no está gobernando, si quieres, ya me están lanzando piedras, weón. ¿Cómo es la weá, weón? Oye, tan bipolar, por supuesto. Como los señores parlamentarios, más exclusivamente hablando de los señores diputados, que sufren de bipolaridad crónica, ya que gracias a los ex parlamentarios de la ex nueva mayoría, dan los votos para la aprobación de Aula Segura. Se instauró y se pudo aprobar en la Cámara de Diputados esta nueva ley. Más que Aula Segura, es Jaula Segura, ¿cierto? Que hemos estado comentando acá en el programa, ¿cierto? Que es una total forma para que se quiten el problema de los alumnos violentos de mala forma. Es decir, que todo lo malo, ¿cierto?, se tire para el lado y que no toquemos la fibra de la problemática, ¿cierto? Y sin duda, no solo fueron votos de la Democracia Cristiana y el Partido Radical, también hubo votos desde todas las bancas, menos del FA, del Frente Amplio y del Partido Comunista, ¿cierto? Pero también votaron parlamentarios del PPD y también incluso del Partido Socialista. O sea, estamos hablando que hubieron votos cruzados para todos lados acá. Con lo que la iniciativa del gobierno fue despachada del Congreso y ahora espera su aprobación en la Cámara del Senado, que seguramente va a ser aprobada. Lamentable noticia para Chile, lamentable noticia para los jóvenes y lamentable por el movimiento social estudiantil, que solo entrega beneficios, pues. ¿Qué hubiéramos sido los que estamos metidos en DICOM por el CAE si es que los estudiantes no se hubieran movilizado, por ejemplo? Estaríamos pagando más plata. Y ahora, con esta ley, todos los cabros, ¿cierto?, que salen a protestar, van a ser simple y llanamente expulsados. Por lo cual, me parece una traición gigante de estos parlamentarios de la ex nueva mayoría. Mira, por 102 votos a favor, 26 en contra y por 13 abstenciones fue. Fueron 26 solamente en contra. La nada misma contra 110 que estaban aprobando. Entre ellos, el parlamentario de Macaya, Isacor, Diego Chalper, ¿cierto? Y bueno, Castro también aprobó. ¿Castro, ¿no?, votó? ¿Sí? No sé. No lo he visto bien. Castro, no. Al menos acá no me sale nada, ¿cierto? Dice que las abstenciones, en tanto, correspondieron al diputado, diputada del PRO, Marisela Santibáñez, y los regionalistas, la Alejandra Sepúlveda, que sabemos bien que está en el otro distrito de la sexta región, por la Federación Regionalista Verde, que es una cuestión media rara inventada por gente latifundista ahí, ¿cierto? Bien raro. Y Esteban Velázquez. Vamos a ver si Castro votó a favor o en contra. A ver, a ver, a ver. Supone que está... Juan Luis Castro votó, se abstuvo. En amarillo. Mira la... Mira la coincidencia entre el color amarillo y también abstenerse. Lamentable, pum. Lamentable. ¿Qué pasa con los parlamentarios de la ex nueva mayoría que hoy nuevamente le fallan a Chile? Es raro. Es bipolar, como dijimos al principio. Sí, sí, es raro, es complejo. Y cómo se construyó mediáticamente este proyecto, yo creo que es un caso de estudio en realidad, porque uno puede ver en este caso cómo funcionan los medios, cómo funcionan las comunicaciones para instalar una realidad y para desde ahí hacer política. Esto también hizo que los partidos de la oposición, yo no quiero aquí defender a nadie, obviamente, pero no tengo por qué hacerlo, pero sí tenían un miedo un poco legítimo a que este proyecto era respaldado por un gran sector de la opinión pública, lamentablemente. Entonces uno tiene que... El discurso fácil ganó ahí, po. Por supuesto, porque fue construido mediáticamente. Recordemos los videos que... Salió a rebotar Alessandri con esos videos de la edición solamente de cuando golpean al carabinero y nada más de contexto de lo que pasaba allí. Los videos de los overoles blancos que tanto se habló. Los videos también del caso, incluso al montaje que se realizó por el Liceo 1 de en Santiago, con el caso de eso del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que estaban haciendo adoctrinamiento y todo eso, que era el famoso montaje falso, ¿cierto? falso. Entonces todo eso hizo que también lo aprobaran, en definitiva, porque también, ¿cuál iba a ser el juego de no aprobarlo? Ustedes son cómplices de los violentistas, ustedes están porque haya más violencia en las escuelas, ustedes no apoyan a los profesores, no quieren ambientes de paz. Y todo eso que mediáticamente se construyó, pero que sabemos que en la realidad no es así. Aula Segura fue un proyecto cuestionado muchísimo, de hecho desde lo académico. O sea, si hablamos, ya los políticos pueden hablar muchísimo, pero preguntémosle a los expertos en educación. No había ni siquiera un académico que lo apoyara. Nadie. Aula Segura, nadie. Todos los expertos en educación, los académicos, de hecho, hicieron una carta oponiéndose al proyecto Aula Segura por los efectos que tenía. Ahora sí, hay que reconocer que el proyecto que salió del Congreso y que salió de las negociaciones es un proyecto muy diferente a cómo ingresó. Ya, tiene muchísimos cambios. ¿Por qué? Porque el muñequeo ahí fue bien grande. Pero también, si no le aprobaban el proyecto al gobierno... Iba a quedar la sensación de que habían puesto tantas fichas por Aula Segura, habían hecho una campaña mediática tan grande que iba a ser una derrota enorme para el gobierno. Y por otra parte, si se oponían a legislar, si cuestionaban, si rechazaban el proyecto, también iba a ser ocupado para señalar como esta idea de cómplices de la violencia y todo eso que le encanta decir a la derecha, por sobre todo. A la derecha, exactamente. Claro, le encanta usar esa... Es un fundamento que ellos son los malos, ellos son los violentistas, ¿cierto? Pero que se van, claro, bueno, por el discurso fácil de que, no sé, po, esta ley es para que los profesores no les peguen, ¿cierto? Pero resulta que cuando entra carabinero para los liceos públicos, le sacan la cresta, sea ahí profesor, estudiante... O a este funcionario del aseo, por loco. No, totalmente. De hecho, salió hace poco entonces, un video. Entonces, súper incongruente, po. Nacional, me parece que era. Nacional o el IMBA, no recuerdo. El IMBA. El IMBA, ya. Sí. Salió que entraron los pacos así, dejando la patada. Se llevaron a quien pillaron, en realidad. Tres asistentes. En fin. Claramente, o sea, este proyecto. ¿Quién se va a poner a que se corte la violencia? Nadie, pues es muy difícil decir, no, yo sí estoy a favor de la violencia. P- políticamente, ¿quién va a decir eso? Nadie. Nadie. Entonces, pero este proyecto en el fondo está construido precisamente para desarticular un poco al movimiento estudiantil. De hecho, claro, mira, dentro de las cláusulas de esta ley, ¿cierto? Jaula Segura, está que las conductas, motivo de expulsión, pueden ir desde las, no sé, violencia o el abuso entre miembros de una misma comunidad escolar, ¿cierto? Estudiante contra, contra estudiante, estudiante, profesor, ¿cierto? Es que ahí es, eso cambió, eso es importante señalarlo. Ya, eso fue factor de negociación. De negociación. Entre los, ya. Que al principio el proyecto era un proyecto muy, muy, muy malo. No es que ahora sea bueno, pero generó algunos cambios. Al principio el proyecto señalaba solamente dos cosas. Por eso no señalaba el tema de la violencia en, a nivel general, porque actuaba solamente en casos de que hubieran estudiantes que realizaran agresiones físicas graves. En ese caso actuaba, y esas agresiones físicas graves eran contra profesores, funcionarios, asistentes de la educación, sí, manipuladoras de alimentos. No entre estudiantes, en el original. Ah, bien. Ya, y ese era un cambio súper grande porque sí, la gran mayoría de situaciones de violencia en las escuelas se produce entre estudiantes. Exacto. Y en el otro caso que actuaba era cuando hubieran casos de estudiantes que portaran armas. Y eso, claro que lo mantiene. Entonces, el proyecto original, el espíritu original, era diseñado para reprimir solamente al movimiento estudiantil, porque no abordaba el tema de la violencia en específico. Y hacía una expulsión express, ya que ahora le da más plazo a esa expulsión. Sigue siendo facultad de los directores, pero ya no es en 5 días como era antes. En 5 días. Ahora son 10 días. Ahora veo por acá, ¿no? Da más días y da más plazo también de apelación. Ahí está, sí. Sí, dice, para lo cual debe cumplirse un periodo de 10 días de investigación, fijándose además 5 días posteriores para la apelación del estudiante sancionado. Eso subió a 10. Claro, o sea, se dobló. ¿Cierto? Perfecto. Pero no es un... Sigue sin abordar en la integridad el problema de la violencia en la escuela. Y sigue con la lógica que no resuelve el tema, que es pensar que expulsando, sacando, se resuelven las cosas. Es que ahí está el discurso fácil de la derecha, ¿cachai? Que piensa que sacando las frutas podridas del cajón van a terminar con el problema. Que sin duda, ¿no es cierto?, va a resultar en colegios que van a lanzar todo lo malo y van a ser colegios que son súper precarizados y súper violentos, ¿cachai? Yo tengo el ejemplo del colegio, o sea, yo no digo que sea malo, ¿cachai? Pero que sin duda hubieron hechos súper violentos, que en el colegio del hermano Carrera, que está en una población acá en Rancagua, ¿cachai? Que cuando fue mi hermano, ¿cachai?, para allá al menos, lo cogotearon así en pleno recreo, pues, ¿cachai? Y entre estudiantes, pues. Por lo cual fue súper fuerte, ¿cachai? Porque sin duda hay colegios donde van todos los malos, colegios donde van todos los buenos, ¿cachai? Y eso segrega, pues. No, hay una segregación enorme, ¿no? Y este proyecto, ojo, que a veces sale, no, sí, que bueno, que expulsen y todo, como, claro, la solución fácil. Y va a hacer que los colegios que ya tienen problemas de violencia, de convivencia, van a tener aún mayores problemas. Porque, pongamos el caso, esta ley lamentablemente está hecha para la realidad de un puñado de colegios emblemáticos de la capital, que no es la realidad de el conjunto de los colegios del país. Y eso hay que tenerlo súper claro, porque va a traer efectos negativos para los colegios, por ejemplo, periféricos. Porque ¿qué va a pasar? A los cabros que echen del Instituto Nacional por situaciones de violencia, ¿dónde los van a recibir? Los emblemáticos son... todavía pueden seguir manteniendo, aún con ley de inclusión, siguen manteniendo un espacio de selección. Sí. Se los permite la ley. No es igual que antes, pero siguen manteniendo un espacio de selección. Entonces, van a terminar en colegios que no, que son más abiertos y que son precisamente los colegios también que tienen mayores problemas de convivencia. Y eso se va a agravar. Entonces, para los sostenedores de, para los directores de colegio emblemático, la solución más fácil va a ser ya, saquémoslo, que se vaya y va a terminar en ese tipo de colegio. Y claro, los cabros que ya tienen graves problemas de convivencia en esos colegios, expulsándolos fácil, ¿a dónde van a parar? A una institución de la que muy poco se quiere hablar acá y que está muy relacionada con este proyecto también, que es el Sename. Y ya sabemos las graves consecuencias que tiene, por ejemplo, un caso, la mayoría de infractores de ley que atiende Sename son chicos que fueron expulsados, que algo ocurrió con el sistema escolar que los sacó, porque claro, eran niños problemas, y terminan finalmente ahí. Cualquier historia de los de a veces, porque lamentablemente se hacen famosos solamente y tienen nombre solamente cuando pasan porque salen en las noticias por algún crimen, por algún delito. Lamentablemente así funciona este país. Y cuando uno revisa alguna historia, por ejemplo, del Cizarro, de todo ese tipo de chicos, bueno, fueron expulsados de muchos colegios. Nunca se hubo una política hacia ellos. Nunca hubo un intento, por lo menos, de inclusión. ¿Cachai? O sea, intento yo creo que varios, pero no es tan fácil porque hay un sinfín de carencias. Es que o sea, hay mucho más. Hay carencias familiares, profundo, emocionales. Profundo, hay una gravedad de problemas que trabajar ahí con las herramientas limitadas de la escuela y con los presupuestos reducidos de la escuela es difícil. Pero de esa realidad hay que hacerse cargo. Yo quiero ir para algo más profundo. Quiero ir para el tema de la emoción, algo más sentimental. Y de partida decir que me siento súper raro hablando sin música de fondo porque siento que estoy en tolerancia cero y me voy a quedar dormido, ¿cachai? Es que, pero, ¿cachai, es, verdad? Mira, es que la música de fondo se está escuchando. ¿Ya? Ya. Sí, ya, se escucha. Pero, yo la pongo para que no suene tan fuerte. Ah, ya. Bueno, pero si se escucha, filete. Ahora está muy fuerte, ¿cierto? ¿Cómo? Ahí sí. ¿Eh, sí? Sí, sí, porque me siento todo un Villegas, bueno, y me quedo raja durmiendo. No, pero he estado todo el rato, po. ¿Sí? Es que si no te suena en el... Ah, ¿sí? El audífono te perdón, suena muy fuerte. Yo no escucho, ¿ya? Me enojé. No, mira, desde lo sentimental, desde lo sentipensante, como dice una compañera del sur que hace estos talleres feministas, ¿cierto? Que nos habla de sentipensar. Pienso en el cabro, como bien dijiste tú, Jaime, sobre, por ejemplo, el Cizarro, ¿cierto? Todos estos chiquillos, todos estos cabros que son problemáticos, ¿cierto? Claramente encuentro yo que bueno, pueden estar en 10.000 colegios si quieren, pero que finalmente por su conducta y por su modo violento, carácter violento, ¿cierto? Los van a terminar echando de los 10.000 colegios donde ellos vayan. Y que el niño, ¿no es cierto? Está hablando de un cabro chico de 10 años que finalmente va a sentir que en todos lados van a echarlo. Va a estar peor, o sea, va a ser más violento aún, pues. Entonces, ¿cachai? Esta ley, ¿qué es lo que propone? Que este chiquillo, ¿cachai? Tenga más traumas para su vida, lejos de todos los traumas que debe tener en su entorno para tener ese carácter violento, ¿cachai? Para ser más marginal aún. Y B, para que sea, no sé, pues, más adelante hasta delincuente. Sí, es que sabéis que hay... Es un círculo esta cuestión, claramente, bueno, hay programa que puede ser inclusivo, entre comillas, ¿cierto? Fácilmente pueden hacer pruebas libres para conseguir sus cursos, pero no es la idea, po. No es la idea, si finalmente ese niño lo están echando de varios colegios porque su entorno así lo transformó. Y puede ser que ese niño esté viviendo en su casa un infierno todos los días, por loco. Entonces, finalmente, creo que Chile está dejando pasar una una chance importantísima para los jóvenes. Y que creo que va más aún de que ya, de que vengan todos los cabros para un colegio X, sino que tiene que ver con medidas sociales. ¿Cachai? Por lo cual, claramente, esta ley jaula segura no nos da garantía de nada, salvo que los colegios sigan segregándose más. Eso. Y otra cosa para ir terminando. Que a veces no se conoce mucho, pero existe la facultad de expulsar actualmente. O sea, no es algo que se diga, los directores están atados de manos y todo. Existe. Lo que pasa es que tiene que darse la discusión colectiva al interior de la comunidad educativa sobre su propio reglamento. Porque a eso se refiere el debido proceso. El debido proceso significa que se investigan las cosas, se toman sanciones. No es que, como antes, uno se acuerda como en la vieja escuela, era a veces ya, te vas, expulsado. Claro. Y no había un debido proceso en que ya hubo una sanción acorde, hubo un llamado a atención, hubieron dos, después pasó esto, ya. No resultaron 10 cosas, al final la expulsión. Pero eso tiene que estar dentro de los manuales de convivencia de cada escuela. Y ahí hay un tema que en Chile siempre se repite, y no solo en educación, que es creer que las leyes tienen que hacernos el trabajo que tenemos que hacer nosotros. O sea, necesitamos Exacto. una ley para que la gente no le pegue a los animales. Necesitamos una ley para que la gente deje de fumar en un espacio. Necesitamos una ley que obligue a la gente a que no maneje curada. Qué buen punto ese, ¿eh? Siempre de afuera. Y acá necesitamos una ley que... Para ser personas. Sustituya esto. Y son decisiones de las comunidades. Y es súper complejo cuando una ley impone las cosas y la comunidad no decide eso. Pasó con la ley de inclusión. Cuando se implementó la ley de inclusión, quedó la embarrada porque los profes, todos estaban también las comunidades. Ah, es que ahora van a poder venir debates así como ya, con el pelo largo, con el aro, que da lo mismo. Pero el problema de fondo ahí era que no se discutió internamente. Exacto. Entonces llegó algo de arriba. Acá es lo mismo. Uno no se puede saltar la discusión, no se puede saltar el debate, el encuentro. Es un camino más largo. Obviamente que sí. Pero claro, es un camino también que trae también que las cosas sean más sólidas. Trae cimientos más sólidos al quehacer. Y más humanos también. Creo que las medidas fáciles a veces son buenas. Por ejemplo, cuando estáis con una persona que te está lateando mucho, ¿cachai? Tú lo mandáis a la chucha. Pero las medidas fáciles también son perjudiciales. Y esta, sin duda, es perjudicial para Chile y sus niños. No sé, vos, ¿disparáis tú o disparo yo? Ya disparo yo. Dispare nomás. Nos vamos a un temita. Preséntalo, Jaimito. Eso. Nos vamos a ir con música local, con... Los buenos muchachos de ¿Cómo se llamaría? Que les mandamos un saludo re grande porque siempre apañan acá a este medio, a la Radio Manque. Salud para los cabros. Eso, y vamos a escuchar un buen tema de ellos. Esto es Pero Pa' qué, po. Para dedicárselo ahí a todos los congresistas. Todo el rato. Pa' qué, po. Nos vemos en el segundo bloque del Pero en Nada en Radio Manque. son puros cuentos estos culiados. Y se andan candidateando. ¿Y para qué siguen con cuentos si ya no se puede ocultar? Nos están robando y van a pagar. ¿Y para qué siguen con cuentos si ya no se puede ocultar? Nos están robando y van a pagar. Van a cagar. Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Ahí me echan los pagos, ahí me tira el guanaco. Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Ahí me echan los pagos, ahí me tira el guanaco. Y si el pueblo sigue durmiendo, aquí nada va a cambiar. Hay que organizarse y salir a luchar. Y si el pueblo sigue durmiendo, aquí nada va a cambiar. Hay que organizarse y salir a luchar. Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Ahí me echan los pagos, ahí me tira el guanaco. Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Ahí me echan los pagos, ahí me tira el guanaco. Volvimos, por supuesto, al peor en nada de hoy, martes 13. Mira, martes 13, no te cases ni te embarques, dice el famoso dicho popular. Por supuesto, acá en la compañía de la bella casa radial Radio Manque, que durante más de 5 años está transmitiendo en vivo y en directo, comunicando luchas sociales, comunicando causas justas, ¿cierto? Y también informando sin intereses de por medio, ¿cierto? Oye, a propósito de eso, quiero hacer una invitación para que puedan visitar nuestro blog, ya nuestro renovado blog, porque estamos teniendo también cada vez más notas, más artículos, más columnas de opinión, ahí en www.radiomanque.org, ya que estamos fuera del FM este tiempo. Estamos dándole más al tema web, así que también si quiere alguno colaborar, si quiere mandar alguna cosa, algún descargo, algún artículo, algo que quiera comunicar, por supuesto que el espacio de Radio Manque está disponible. Así que ahí en la web aparece contacto o no, se comunica por el Facebook y estamos dispuestos ahí a apoyar. Exactamente, pueden sintonizar, chiquillos, en la www.radiomanque.org. Y divertirse, por supuesto. Estamos acá en Peor en Nada, ¿cierto? Uno de los programas que están presentes dentro de la Radio Manque. Luego vamos a decir toda la parrilla enorme, ¿cierto? Y hoy día estrenamos segmento nuevo. Hermanita, ven conmigo, se llama, donde vamos a decir los panoramas que hay para la semana en Rancagua. ¿Cómo se llama? Hermanita, ven conmigo. Ah, bueno. Sí, como la famosa canción de los Pixies. Muy bien, muy bien. ¿Te gustan los Pixies? Más o menos. Más o menos, sí. Vamos. Perfecto, muy bien. Bueno, somos un programa bipolar, ¿cierto? Sin duda, Jaime, te pregunto a ti. ¿Qué pasaría si tú te enteras que un diputado se juntó con tal persona y no te gusta que se junte con esa persona? ¿Qué pensarías tú? Depende de la persona. Sí. O sea, te recuerdo yo, o sea, cuando Pinochet estuvo en Londres, ¿cierto? Con todo este problema donde estaban jugándolo por fin, donde estaban haciendo justicia en Chile, en otro país. Mira la tula coincidencia. Y lo curioso del caso, además. Y fueron parlamentarios de la UDI, del partido de Jaime Guzmán, ¿cierto? A reunirse con el dictador para que lo liberen. ¿Cómo tú lo viste eso? Feo. Feo. Fue algo más o menos parecido al tremendo show y escándalo que ocasionó la reunión de Gabriel Boric, diputado del movimiento autonomista y del Frente Amplio, que sin duda fue como ají en el hoyo para los parlamentarios de la UDI, quienes tildaron esta reunión como de antipatriota. De hecho, tengo las palabras textuales del señor José Antonio Kast. Dice que califica de antipatriota a Boric por reunirse con Palma Salamanca en Francia. Recordemos que, bueno, vamos al contexto, ¿cierto? Recordemos que Palma Salamanca fue el autor confeso del crimen de Jaime Guzmán, ¿cachai? Y que hace unos pocos días atrás se le otorgó el asilo político en Francia, ¿ya? A esto el diputado, ¿cierto? No solamente fue Boric, sino que también fue la Maite Orsini, ¿cierto? Diputada de Revolución Democrática. Fueron a reunirse con Palma Salamanca en Francia. Y esta reunión pasó piola. Nadie la supo porque fue secreta, ¿cierto? Y sin duda generó una bomba en el Parlamento porque los diputados de la derecha, RN, UDI, estaban pidiendo la destitución del diputado Gabriel Boric por juntarse, según ellos, con un delincuente que estaba en el extranjero, ¿cierto? Por ejemplo, uno de ellos fue de los que tanto criticaron, ¿cierto? Fueron los diputados de la UDI, ¿cierto? Fue, bueno, los parlamentarios de nuestra región, lamentablemente, Diego Chalper, Macaya, Isacor, ¿cierto? Pero también hubieron caras de que están fuera del mismo parlamento, pero que sin duda estaban pidiendo destituir al parlamentario por juntarse con la raíz del problema, finalmente. Oye, pero de vuelta a la página, si eso ya pasó. Lo mismo, creo yo al menos. Pienso que están siendo muy resentidos los de la UDI. Ese doble estándar que siempre ha sido su discurso y ahora no les vale. Creo que, bueno, estamos en un programa bipolar. Y sin duda los reyes del bipolarismo son los parlamentarios de la derecha. ¿Son bipolares los fachos, Jaime? Ojalá fueran solo los fachos bipolares. ¿Cierto? Exactamente. Hay mucho bipolarismo, sin duda. Mira, Kast dijo lo siguiente. Diputado Boric se reunió con el terrorista que asesinó a Jaime Guzmán, condenado a 2 cadenas perpetuas y prófugo de la justicia. El acto este es un agravio para las leyes y el honor de Chile. Y de nuevo volvemos al tema. Es justo que le hubieran dado el asilo a Palma Salamanca, ¿o no? Porque si tú me preguntas a mí, siento que eso lo conversamos, ¿está gordito? Sí, lo conversamos mucho, pasado, ¿cierto? Lo hemos tratado. Pero que si tú lo veis de un modo que pienso yo que para no decir wea, hay que informarse. ¿Y qué mejor información que el tipo en cuestión en sí? O sea, creo yo que esta reunión fue para que se informara más Boris, ¿cierto? Digo, para no ser tonto, hay que ir para la fuente de la información más fidedigna. O sea, hay que entender que, a ver, ¿por qué, por ejemplo, la gente de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, el mismo Kast, se pueden reunir con el candidato, por ejemplo, Bolsonaro, con el discurso xenófobo, racista, discriminador que tiene, y no recibir ningún coletazo político? ¿Por qué también se podían reunir con el dictador Pinochet? Se reunían con criminales de la DINA, de la CNI, gente con condenas o con procesos judiciales, y ellos se reunían con ellos. Kast los nombra la familia militar, incluso le ofrece que los va a proteger, a defender. Y a mí, en lo personal, me parece, ¿por qué Boric no puede juntarse con Orsini o quien sea con Palma Salamanca? O sea, es un tema. Ni siquiera se sabe el tema de la reunión. O sea, ni siquiera decir, ya, se juntó con él por el tema como parlamentario para encabezar un lobby para tal cosa. Exacto. No, o sea, por ejemplo, de hecho salió un reportaje sobre eso en la tercera de la edición del domingo, donde Boric mencionaba que le dieron el contacto de una persona del Frente Amplio que reside en París y que tenía el contacto con Palma Salamanca. Palma Salamanca, ¿cierto? Y por ahí hacen el nexo, y Boric señala que a él le interesaba conocer el tema de la historia. O sea, fue tanto el show cuando los parlamentarios de la UDI fueron a reunirse con Pinochet en Londres, por ejemplo. Fue tanto el show, ¿no? ¿Te acordáis tú? Yo recuerdo que no, porque los mismos parlamentarios que estaban, o sea, que se supone que eran de la oposición, que en este caso eran el PS, el PPD, ¿te acordáis? Fue unánime. También la defensa fue unánime. También pedían que Pinochet fuera traído, sí, para Chile, para que fuera jugado acá. Claro, cosa que nunca fue. Pero a nivel social, eso fue una polarización súper grande. La gente se enfrentaba en las calles, la gente discutía los partidarios, los que estaban en contra. Claro, a nivel de cúpula política, todos de acuerdo. Pinochet había que traerlo acá y juzgarlo aquí. Para los dos lados. Para el duopolio que estaba para ese entonces. Para la Concerta y para la derecha. Pero para la gente no. Era diferente. En las calles se vivía diferente. A propósito, ese es un tema muy bueno y hay que recomendar un documental excelente de eso, que se llama I Love Pinochet, de Marcela Said. Es muy muy bueno y que muy bueno. Trata de eso. Pero volviendo al caso de Palma Salamanca, es una historia tremendamente interesante la de él. Primero, un protagonista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de una organización de resistencia a la dictadura militar. Estamos hablando de un contexto, ¿cierto?, que tuvo sus factores. Exacto, un contexto histórico muy potente de luchadores sociales que se enfrentaron a la dictadura militar y a la tiranía. Luego encabezan la operación Vuelo de Justicia, que saca a algunos condenados de la cárcel de alta seguridad. Exacto. En helicóptero, un operativo espectacular. Estuvo 20 años en la clandestinidad, estuvo viviendo en México en la clandestinidad, después llega a París. O sea, es una historia tremendamente interesante. ¿Por qué no podría reunirse con él? O sea, yo encuentro que las personas, y más aún los diputados que gozan de ciertos beneficios, ¿cierto? Ya, de muchos beneficios. Que se junten con personas, ¿cierto? Para que les puedan dar su testimonio, ¿cachai? Ponte tú, Gabriel Boric siempre ha estado, bueno, él condena el asesinato de Jaime Guzmán, ¿cierto? Pero se juntó igual con el Ricardo Palma Salamanca, ¿cachai? Para que le cuente su versión. Y encuentro que fue igual como lo más justo conocer las dos versiones antes de dar un juicio. Creo que es lo más sabio, ¿cierto? Que ahí yo creo que hay un tema que le pesa al Frente Amplio. Y quizás puede ser como grupo político que está... Que tiene un camino joven, que está formando su identidad. Pero, claro, ahí siempre hay como un tema de querer quizás mostrarse de que sí, yo respeto la democracia, yo cumplo con esto, no me acusan con esto, la derecha no me va a acusar de esto otro. Y querer como mostrarse muy democráticamente democrático. O sea, yo lo que veo es que la derecha tiene una moral que tiene tejado ni siquiera de vidrio, no, de cristal. Claro, no, totalmente. Pero ¿por qué, por ejemplo, o sea, ¿por qué no se puede hablar derechamente de lo que hizo el Frente, lo que hizo el ajusticiamiento a Jaime Guzmán? ¿Por qué no se puede debatir realmente de eso? Claro, o sea, ningún parlamentario, es muy difícil que desde el parlamento alguien diga sí, yo apoyo que hayan asesinado a Jaime Guzmán. Exacto. ¿Quién va a decir eso en un país como este? ¿Pero qué grupo político puede apoyar aquello? Porque claro, aquí la ex Concerta se desmarca totalmente, ¿cierto? Hacen una carta también firmándola de condena porque Francia le dé asilo político a Palma Salamanca. No, yo creo que hay contextos que hay que ser reales. Finalmente, claro, los contextos son los que van dando cierto matices a los casos que se dan en Chile. Sí. Pero con el, cuando el... Palma Salamanca, cierto, es enjuiciado por el caso de la muerte de Jaime Guzmán, ¿los tribunales eran 100% independientes? No, me parece que eso ocurre el año 91. ¿91? O sea, cuando... ¿Dónde estaba, pero la mierda tapada bajo la alfombra? Estaban los mismos miembros del Poder Judicial, los mismos que habían avalado la impunidad en la dictadura. O sea, no existía ninguna legitimidad de un proceso limpio. No, y este es uno de los fundamentos por lo cual la OFPRA, ¿cachai?, le dio el asilo, finalmente. Que es la oficina de refugiados y perseguidos políticos. Ya patria, parece. ¿Cierto? Sí, ya patria. Ya patria. De ¿sí? Francia. Ahora, el tema, yo igual creo que las señales que da Boric son un poco equivocadas a veces. Por ejemplo, en el tiene tema salida de, muy, muy errónea de mencionar el por una parte, menciona que él condena absolutamente el asesinato de un senador en democracia. Cuando nunca lo hubo. Nunca hubo democracia. Una, ¿cuánto? Pero a los días después se descubre esta reunión. Entonces, eso no lo deja bien. Para nada. Entonces, quizás debió haber sido más claro. ¿Es ya para destituirlo, Jaime? No, totalmente no. No, pues, encuentro que es una exageración del porte en boca. Esa, obviamente es una exageración, pero es un round político. O sea, hay que entenderlo de que... Y hay que entender la figura de Jaime Guzmán, si ahí está el punto. Y por eso yo creo que Boric también ha tenido declaraciones muy equívocas. O sea, yo creo que aquí el Frente Amplio y otras fuerzas, en lugar de que el debate gire en torno de el tema del senador, el tema de la democracia, el tema de que en el 91 había una democracia tutelada. Exacto. Bastante, bastante tutelada, porque el dictador todavía era senador vitalicio, fue por mucho tiempo. Pero el debate, más que girar en eso, debería girar en torno a... Bueno, hablemos de quién fue Jaime Guzmán. Hablemos de qué fue lo que generó, cuál era la ideología que pensaba. ¿Cuál fue su discurso durante tu en vida? Exactamente, entonces fue uno de los defensores más grandes de la dictadura, el ideólogo de la dictadura militar, el ideólogo de la Constitución, ya, quien diseñó este sistema que vendió nuestros recursos naturales, vendió y mercantilizó nuestros derechos sociales. Que tiene las sociedades tan violentas como están hoy, ¿cierto? Vendió la educación, vendió el sistema de pensiones, la salud. La salud como el Loli. Entonces, de eso es el fondo que hay que hablar. Ya, porque Jaime Guzmán está muerto, pero el legado construido en la dictadura está más vivo que nunca. ¿Y quién está cuestionando eso? Si en el fondo, dejemos fuera el tema de la figura, la persona de Jaime Guzmán. Porque las ideas de Jaime Guzmán son lo que hay que combatir más fuerte. Exacto. Entonces, ahí, ¿qué fuerza está desarrollando eso de que el debate gire en torno a eso? Boric se ha equivocado, lamentablemente. El Frente Amplio podría haber generado eso. Podría haber generado ese discurso. Una fuerza disidente, porque claro, la nueva mayoría no está interesada en hacerlo. Son hijos de la salida pactada, administradores del modelo y de las reglas diseñadas por Jaime Guzmán. Y de un día para otro no se le van a ir todas esas mañas, claro, tampoco. Lo vimos en la aprobación de la ley Jaula Segura. Exactamente. La derecha obviamente no lo va a hacer. Jaime Guzmán era el fundador de la UDI, así que evidentemente que... Es no, el Che Guevara de los fallos. Claro, no lo iba a hacer. Pero entonces ahí está el tema. El Frente Amplio, con como esa frontera, ¿de dónde se identifica? Con una izquierda con discurso de izquierda, con ideas de izquierda, o un asunto medio extraño de que busca como algo más tibio, que busca no quedar mal con nadie. Creo que tienen que definirse. Entonces, claramente. Claro, ahí hay un tema que es súper complejo y que la derecha lo ocupa bien también. ¿Sabéis qué? Mira, como está, bueno, como ya tomé esta palabra tan linda que es sentir pensar, que mezclar los pensamientos con los sentimientos de las personas, creo que yo respaldo a Palma, yo firmemente respaldo a Palma Salamanca, respaldo a los compañeros y compañeras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como así también respaldo a los compañeros del MIR. O sea, mi padre fue mirista, ¿cachai? Y sin duda ellos tuvieron los cojones, los ovarios, ¿cachai? Para un contexto el cual significaba que que si tú salías para la calle era un motivo para que te mataran, ¿cachai? Y sin duda creo que Jaime Guzmán, como fue parte de un contexto en si bien estábamos en democracia, Chile estaba polarizado, aún polarizado, ¿cierto? Y Jaime Guzmán fue rehén de lo que él mismo cosechó. Exacto, pues, o sea, es que hablemos ahí de que... No estamos hablando de un senador que fue... Ya, tuvo los votos para ser elegido senador, ¿cierto? Pero que él no es un senador como cualquiera. Él fue clave para lo que hoy vive Chile y es como es. Es que es un punto bien importante porque la impunidad engendró ese tipo de acciones. Exacto. O sea, si no hubo justicia, si los torturadores hasta el día de hoy se pueden pasear libremente por las calles y los luchadores por la libertad tienen que estar encerrados, o sea, es completamente el mundo al revés. En Chile no existió justicia, existió impunidad hacia los miembros de la dictadura y el caso más evidente es el de Pinochet. Todos defendiéndolo para que no, es un atentado a la soberanía de nuestro país que esté detenido en Inglaterra. ¿Qué se creen los ingleses? Hay que traerlo a Chile y Chile tiene que resolver esto. ¿Y cómo resolvió eso Chile? Presentando a Pinochet como un abuelito, un pobre abuelito, claro, para traerlo para acá. Cuando llega a Chile, lo primero que hace es levantarse, deja de ser el pobre abuelito, goza de impunidad. Exacto. Y el dictador responsable de más de 30.000 muertes de personas en la dictadura y más de 3.000 muertes y desaparecidos y más de... Que no, una infinidad de casos de... No, solamente... De torturados. Estamos hablando de chilenos, sino sí, que de varias nacionalidades. Terminó muriendo de viejo. Ese es el tema. Exacto. Entonces, es el tema. No hubo justicia, entonces... No hubo justicia. Eso explica la acción que se desarrolla contra Jaime Guzmán. Y la Concertación fue cómplice para que muriera sin justicia. Sin haber sido juzgado nunca. Qué terrible. Bueno, finalmente yo lo que le diría a José Antonio Kass, ¿cierto? Que si hablamos de ser antipatriota, primero parta por quien traicionó a la patria haciendo un golpe de Estado. ¿Cierto? Que fueron los generales, directores de la rama castrense del ejército de Chile. Por lo cual, como estamos en un programa bipolar, creo que Kass es bipolar al máximo, lamentablemente. Y es por eso que creo que si está hablando de que Boric es antipatriota, que primero parta por los que vendieron la salud, vendieron el cobre, ¿cierto? Partamos por ahí, hablemos de eso. Sí, pues. Vamos a un tema entonces, chiquillos, para que lleguemos al siguiente bloque del Peor en Nada. Esto es los Breeders Cannonball. Siga sintonizando Radio. Oye, pero ¿qué antipatriota tu tema? Los Breeders, ay, loco. Estas son las cabras, las bajitas de los Pixies. ¿Qué loco tema más antipatriota? Oh. Nos vemos, cabros. Ya, sigan en sintonía. Vamos al tercer bloque del Peor en Nada por Radio Manque. Shaela, Chacabuco. We'll be right back. Muy bien, volvemos por supuesto acá al Peor en Nada. Como les contábamos en el segundo bloque, partimos con un nuevo segmento, se llama Hermanita Ven Conmigo, segmento donde decimos los panoramas que hay en la semana en nuestra ciudad de Rancagua. ¿Quién dijo que Rancagua es fome? Nadie. No es fome, ¿cierto? Hay muchas cosas, muchos panoramas, los cuales ustedes pueden ir, participar, ¿cierto? Y pueden cooperar, ¿cierto? Porque son distintos panoramas que finalmente dan identidad a la ciudad, pues si finalmente no somos una ciudad muerta, ¿cachai? Y donde no va el rancagüino, va Radio Manque. Ah, eso. ¿Sí o no? Donde no van los medios tradicionales, ¿cierto? Va la Manque con su reportero, ¿cierto? Bueno, el Rafa no se pierde ni una. Ahí tiene un reportero en terreno siempre, todos los fines de semana, ¿sí o no? Ahí él nos cuenta los detalles, ¿cierto? Y las novedades que se vienen en Rancagua con estos distintos panoramas. Y para que nos ayuden en esta sección, está por supuesto, estoy con dos chiquillas, las cuales vienen del programa Enclaves Lunares. Ellas son Camila Belén y Erika Chalán. Un aplauso. Bravo. Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama este programa? Perdón. Peor es nada. Peor es nada. Muy buen nombre. Muchas gracias por la invitación y venimos acá con Camila a difundir algunas cosillas. Perfecto. Camila va a empezar porque es por orden de importancia, porque lo mío es una actividad autogestionada y lo que va a difundir Camila es algo de lo que todas vamos a ser parte. Camila, Suéltese. Ya, soy Camila, soy de Enclaves Lunares y ya, primero tengo que explicar que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres tenía grupos en todo el país, menos en la sexta región. Entonces se mandó la invitación a que mujeres se unieran y se formara la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres sexta región. Y como Enclaves Lunares, que somos tres personas, Erika, yo y La Luz, nos invitaron a formar parte de ella y nos unimos. Así que estamos armando varias cosas, actividades, y una de esas es la marcha. Cuéntanos, pues, primer panorama que se dice acá en el segmento Hermanita Ven Conmigo, cuéntame. Esta es la marcha contra la violencia hacia las mujeres. Ya. Es el día jueves 22 de noviembre, el próximo jueves. Buenísimo. A las 19 horas en la Plaza de los Héroes, en Rancagua. La convoca la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres sexta región y estamos invitando a todas las mujeres a llevar sus lienzos, carteles, ojalá que puedan ir todas vestidas de negro. Perfecto. Y es una marcha a nivel nacional. ¿Eso es para un ambiente y uno de qué significa el negro? Porque significa, es como la violencia hacia las mujeres. Perfecto. Como las mujeres que han sido asesinadas. El luto. Sí, por todas las mujeres, bueno, todas las compañeras asesinadas. Sabemos que Rancagua tiene un índice súper súper grande en el sentido de violencia intrafamiliar y femicidio. Sí. ¿Cierto? Así que cuéntanos, ¿qué día es? ¿Qué hora? Es el próximo jueves, 22 de noviembre, mi cumpleaños. ¡Qué bien! Y esa. Organizamos una marcha para tu cumpleaños. Sí, ¡ey! Y ahí está, es en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Buenísimo. Que es el día 25 de noviembre. Pero la marcha la vamos a hacer el día 22, porque el 25 cae domingo. Exacto. Es a las 19 horas en la Plaza de los Héroes, Rancagua. ¡Excelente! Primer panorama, entonces. ¡Bravo! ¡Muy bien! Ah, faltó... Un gran panorama, por supuesto. Faltó un datito que me comentaste recién de la marcha, que... ¿Ahí? ¿Me escucho? Ya, faltó un datito que me comentaste recién, Camila, que si van hombres a la marcha, deben ir a los costados o atrás, como norma que se acordó. de la rata. Claro, para que dejemos de ser protagonista alguna vez, pues sí o no. Pero si hay alguno que pueda acompañar para no ser separatista, lo puede hacer, pero que se mantenga en las orillas o atrás de la marcha. Buenísimo. Por favor. ¿Está bien? Sí, eso. Muy, muy bueno, bien. Y mi panorama es autogestionado. Es la Ruta Patrimonial Oscar Castro, que se va a realizar el 30 de noviembre a las 19 horas. Lo escribí yo, pero ni siquiera leo. Y las inscripciones son en rutileyenda@gmail.com o al Facebook Ruta y Leyenda. Y se van a hacer... La ruta tiene un valor mínimo y es casi como por aporte voluntario. Vale 3.000 e incluye degustación de vino, chocolate. Se van a sortear libros, además, de Oscar Castro, por supuesto. Y la ruta dura más o menos 1:40. Es una caminata por la ciudad y por el casco histórico de la ciudad, recorriendo la vida y obra del poeta cuentista. ¡Qué bien! Mira, qué buen panorama, por supuesto. Un aplauso igual se merece eso, ¿cierto? ¡Bravo, bravo! ¡Qué bravo! ¡Bravo! Oye, Erika, y cuéntanos un poquito para los auditores, auditoras... ¿Qué recorrido plantea esa ruta? ¿Qué va a poder visitar alguien que vaya? Bueno, partimos desde la muerte. Me gusta partir desde la muerte porque así la gente al terminar la ruta no queda tan triste. Entonces, lógico, partimos desde la muerte y terminamos en el lugar donde nació. La tumba está en el ahora llamado Cementerio General, porque cambió el nombre, que está en la Alameda. Seguimos por la Plaza de los Enamorados, donde iba con Isolda Pradel a pololear. Buenísimo. Algunos puntos que están en la Plaza de los Héroes, bueno, el Liceo Oscar Castro, la casa donde nació, que está en O'Carroll 120, el Instituto Higgins, Museo Regional Rancagua. El museo es importante porque hay un poema de Oscar Castro que se llama Por la calle del Rey Arriba, vivía la primavera. Muy bien. Y ese poema habla de Manuel Rodríguez y Bernardo Higgins, que se peleaban por una mujer morena. Yeah. Así que, okay, bueno, y son diferentes puntos durante, o sea, recorriendo toda la ciudad. Y por supuesto se lee algo de poesía y hacemos participar a la gente. Es bastante entretenida. La gente que ha ido le ha gustado. Así qué que bien. Viene de cerca la recomendación, pero... Bueno, y pero falta de más rutas patrimoniales, turísticas. Bueno, la man que estuvo un buen rato haciendo ruta, ¿te acordáis, Fende? Sí. Sí, fue como 3 veces donde nos juntamos en la Plaza de los Héroes y fuimos a distintos puntos. Ya hace falta eso porque nadie conoce Rancagua. Sí. Hay otra cosa importante de esta ruta que destacamos a una faceta desconocida de Oscar Castro, que es su faceta anarquista y su nexo con algunos círculos bastante curiosos, como por ejemplo, Oscar Castro pertenecía al círculo espiritista de Rancagua. No. Buen dato. Sí, buen dato. Como bastante extraño. Está bien. Y en Machalí pronto vamos a hacer la del cerro, pero tenemos ahí que resolver algunos temas de permisos, pero ya vamos a volver con la ruta del Cerrito San Juan. ¡Qué bien! La ruta del Cerro San Juan, por supuesto, y esta semana la ruta patrimonial. No, el 30. El 30, ¿cierto? 30 de noviembre. El sí. 30 de noviembre, la ruta sobre vida y obra del poeta rancagüino Oscar Castro Zúñiga. Excelente, un gran panorama entonces. Sí, muchas ¿sí? gracias. No se vaya, no se vaya. Yo todavía pensé que me estaba echando. No. No se vaya todavía. Porque faltan muchos panoramas. ¿Ya? Ah, ya, muy por, bien. Por ejemplo, los sábados 10, ya pasó, ¿cierto? Sí, ya pasó. 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre, desde las 4, ¿cierto? Está en la casa de la... en la biblioteca pública, que está en la avenida Cachapoal, número 90. Están los famosos dos... documentales de Miradoc. ¿Has ido alguna vez a ver un documental? Sí, he ido varios. Muy, muy buena iniciativa de Miradoc. Tan, pero súper buenos documentales que sin duda te dejan una reflexión, ¿cierto? Y lo más genial es que van con el director, directora de quien los filma, ¿cachai? Así que estos días, los sábados 17, 24 y el 1 de diciembre, está el documental Cielo. Una ventana al universo desde el desierto de Atacama. Mira tú, qué lindo y hermoso. Ay, yo tengo algo, me acabo de acordar de una cosa. Que cuéntame. Va a ser primicia. Nadie lo sabe. No, parece que lo publiqué en el Facebook, pero... De acá no sale. Iván Luna Moya, conocido gestor y músico de Rancagua, va a publicar su primer libro en nuestra editorial Ruta y Leyenda. Así bien. Que el día sábado 15 ya está casi saliendo del horno, de lo cotidiano y otras cosas menos. Así se llama. ¿De qué el libro oye? Es prosa poética, podría decirse. Son relatos poéticos bastante espirituales, como del corte de Iván, pues que él es como bastante espiritual y reflexivo siempre. ¿Sí? ¿Sí? Y él escribe y bastante divertido, la verdad. Hay algunas cosas bastante sarcásticas. Y lo más entretenido del libro es que está totalmente ilustrado. Ah, qué bien. Por un chiquillo joven que no es muy conocido por sus ilustraciones, pero ahora lo va a hacer porque es bastante talentoso, que es Kabir Ankan. Ah, el Kabir. Se ha andado por acá. ¿Sí? De hecho, sí. Claro. Vino para hacer un reemplazo acá y estuvo bien bueno. ¿Cómo bueno. un reemplazo? ¿Hacer un reemplazo? ¿Cómo no? Que suena chistoso como en las pegas. Ah, sí, va. Ah, no, es un reemplazo. Vino invitadísimo. Vino claro. invitadísimo. Claro. Un reemplazo honorario. Cabina. En con boleta. Estaba boleteando Kabir estaba por acá. Boleteando Kabir. Bueno, con Kabir y Iván llevamos ya varios meses trabajando. De veras. Y la verdad es que me sorprendió porque, bueno, el ilustrador lo escogió Iván y no se equivocó. Kabir es bastante bueno. Y el sábado 15 de diciembre vamos a estar, bueno, todavía no tenemos seguro el lugar, pero les avisaremos. Lo más probable es que sea en el Paseo Estado. Qué bien. Y va a haber exposición de las ilustraciones de los originales y probablemente remate de las obras. Excelente, buen panorama, sin duda. Un aplauso, muy bien, gran panorama. Sebo, ahí está, Sebo. Muy bien, excelente. Un aplauso porque Rancagua tiene panorama, ¿cierto? Rancagua no es fome. No es fome, para nada, ¿cierto? Hermanita, ven conmigo, cuéntanos, por favor. ¿Cuál panorama tiene usted? Este es de unas compañeras feministas que vinieron a mi programa hace dos semanas. Ellas son un colectivo de mujeres que trabaja con mujeres migrantes. Iban a hacer un campeonato intercultural de futbolito femenino y masculino y lo organiza Colectiva Renga Legún, que son ellas, y la Corporación Joan Florville. Ah, en San Fernando. Sí. Perfecto. Y esto es el domingo 25 de noviembre desde las 10 a.m. en el Complejo Deportivo Ninculauta. Y la inscripción son 7.000 pesos por equipo. Esto es todo para autogestión. Muy bien, excelente, excelente. La raja. Hermanita, ven conmigo, sin duda, chiquillos. Buenos panoramas para la gente de, no solamente de Rancagua, sino que también de la región, ¿cierto? Yo también tengo un panoramita, chiquillos. Se viene este sábado. Gran anticuchada del Frente Amplio Rancagua. Será este viernes. ¿Dije sábado? Sí. Aquí estoy clarito. Este sábado, viernes. Este viernes a las 19 horas en la sede vecinal de la población Centenario. Ahí van a hacer su anticuchada estos chicos y chicas del Frente Amplio, los cuales van a contar no solamente con anticuchos carnívoros, sino que también con la opción vegetariana. Van a vender anticuchos veganos. Muy bien. Cuéntenos también. Tenemos otro panorama que estaba confirmando aquí la compañera. Póngale nomás. Nos invitaron como Enclaves Lunares y Ruta y Leyenda a hacer un taller de libros cartoneros al Liceo Simón Bolívar. Es una actividad por trueque. Ellos nos van a ayudar a imprimir libros, porque siempre tenemos el problema de las impresiones. Y nosotros, claro, y a cambio de las impresiones, nosotros les vamos a ir a dar un taller a los jóvenes del Liceo Simón Bolívar que está en Baquedano. Este viernes. Muy y también bien. Es abierto a la comunidad, así que si alguien se interesa por ahí, nos escribe a Enclaves Lunares. Perfecto, muy bien. Más panoramas para Rancagua, chiquillos. Hermanita, ven conmigo, por supuesto, que Rancagua no es fome. Rancagua lo pintan de fome, pero no es fome, ¿cierto? Hay mucho de dónde ir, elegir, ¿cierto? Mucha diversidad. ¿Tiene usted un panorama, Jaimito, que nos quiera contar? ¿No? ¿No? ¿Jaime está sin? No, está sin panorama el Jaime, ¿cierto? Pero bueno, no tienen más panoramas, chiquillos, para la semanita, ¿no? No, pero podemos inventar alguno si quieres. Inventar panoramas, dice. Pues, ya, dale nomás. ¿Viste? El día jueves, y esta es una invitación solo para mujeres. Y que, mira, tiene igual como sus normas. La Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, Sexta Región, abre sus puertas a mujeres que quieran participar con nosotras. Y vamos a realizar una reunión el día jueves a las 19 horas en Calderón 97, esquina Cáceres. Perfecto. Y estamos invitando a colectivos de mujeres o mujeres inorgánicas, pero hay como igual un par de normas, entre comillas. Debe ser una mujer feminista, estar por el aborto libre, seguro y gratuito. Ya. No meter partidos políticos en la red, porque no se aceptan los partidos políticos ahí. Y estar contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Buenísimo. Así que igual nos pueden escribir a Enclaves Lunares y nosotros nos comunicamos con las chiquillas de la red para por si quieren venir a la reunión y formar parte de la red. ¡Excelente! Un poco más. Sí, me acordé de otro también. Cuéntanos. Pero este se viene un poco más de tiempo, pero va a salir una notita pronto en la web de Radio Manque sobre... Se ha hablado harto de la defensa de los territorios, con lo que pasa en Quintero, en un montón de lugares, zonas de sacrificio, pero el medio ambiente está amenazado a lo largo y ancho de este país. Y en Cachapoal están organizando el tercer encuentro por la defensa del territorio Cachapoal. Es el 24 de noviembre a las 9:30 horas en Sihol. Aquí Sihol está el por... famoso Sihol. Sí. Por Loconti, me parece, como camino a Ultro por ahí. Sí. Pasando el puente del río Cachapoal. Ya. Sí. Entonces ahí, para que puedan aprovechar la instancia de diálogo, de articulación entre diferentes colectivos y personas que están en la lucha por la defensa del territorio Cachapoal. Es súper importante porque hablamos re poco de los graves problemas de contaminación que se viven acá en la zona. Somos una de las ciudades más contaminadas de América y como que nunca lo hablamos. Excelente, muy bien, por supuesto. Un panorama más para esta semanita y la semana que viene, ¿cierto? Lo cual, para que puedan ir, pues chiquillos, chiquillas, chiquilles, para que puedan participar y puedan colaborar, ¿cierto? Con las diferentes instancias y los espacios que se dan en nuestra ciudad de Rancagua. Ya, cortemos entonces con el bloque, hermanita, ven conmigo, ¿cierto? De partida, ¿ya? Ponete nomás un temita de fondo, Jaimito, porque hubo una petición súper importante acá. Yo quiero cumplirla. ¡Ah! Hubo una petición, ¿cierto? Eso, muy bien, exactamente. Bueno, ustedes saben que estamos en un país bipolar, ¿cierto? Algo estuvieron escuchando ahí al lado. ¿O están hablando? ¿No? Somos todos bipolares. ¿Sí? ¿Ustedes se consideran mujeres bipolares? No, la verdad, clínicamente no. Pero para aclarar, pero porque no falta por ahí. Los rumores empiezan de nada. Puede ser conductas bipolares también, ¿no? No, yo creo que la sociedad nos obliga de cierta forma a tener nuestras emociones como alteradas. Exacto. Sí. Cami, ¿qué me decís tú? ¿Las personas son bipolares? No, tú sí. Bueno, la Camila nos pidió los 15 segundos de confianza. La gente que se hace página en Facebook dice los luchadores sociales, los feministas. Va a bajar un especial para el próximo martes. Concejal 2020. Bullying acá en Radio Manque. Sí, no le gusta el programa irreverente. No, también hay que hacerlo, sí. Sí, bullying, uno puede estar blindado, acá. Samuel Badamonde. Bullying en vivo acá en Peores Nada por Radio Manque. Oye, vi bien ahí. ¿Habían 300 que estaban escuchando? ¿300 personas o no? Yeah. Oh. Viste ¿no? mal. ¿Se ve mal? Viste mal. No, eran... ¿Eh? Lo voy a dejar en el misterio, pero eran más de 3.0 y menos de 300. Ah, bueno, algo es algo, ¿cierto? Muy bien, excelente. Pero para todos los que estén escuchando, aprovechamos de mandarle un gran, gran, gran, gran saludo por sintonizar Radio Manque en su versión online. Oye, sí, vos sigan sintonizando Radio Manque. Y vamos con los 15 segundos de la Cami para que nos, para que finalicemos el programa, po. Así que junten déjame... miedo que la Cami va a utilizar sus 15 segundos. No, que sean más, si quieres. 10 minutos. A ver, espérate un chiquitito que estamos buscando. No está ahí la canción de los 15 segundos, ¿no? Vamos a ver. ¿Y si me descargo es contra ti, Sammy? Me da lo mismo. Esto es libre. Esto es libre. Mira, lo que puede generar. ¿Es por lo del libro? No. No. Mira tú. No, sí. Dando material. Pero si no, que hay que esconder nada, por Dios. Ya, para que la gente sepa, la Cami me prestó un libro. Yo a los 2 años después se lo devolví. Eso. ¿Ese era el libro? Sí. A los 2 años. No, como 3-4 meses. Oh. Por ahí. Pero yo no soy así porque el Jaime ya le devolvió un libro, ya caché. ¿A los cuántos años después? No, si fue como a los 5 meses. Por ahí. Más o menos. ¿Sí? Ah, sí, no. No, ese no. Tuve que estar ahí agujeando. ¿Sí? Sí, vos. Yo también. ¿Los 15 segundos ahí? Ah, ya. Muy bien. Los tienes. Ya vos, Jaime. Entonces pongamos los 15 segundos nomás. Desde ahora. 3, 2, 1, ya. Ya, mi descargo es contra, de nuevo, los machitos de Facebook. Los típicos que por poner cualquier publicación en, a favor del aborto o a favor de las compañeras, te atacan diciéndote feminazi o ándate a la cocina, loco, anda a la biblioteca y léete un libro, weón, primero. No sé, loco, busquen weas más entretenidas que hacer que venir a molestarnos a nosotras. Búsquense sus propias luchas. Ellos dicen, vienen y nos dicen, ustedes no luchan por la gente en general, solo luchan por ustedes, son misándricas, son feminazas y bla bla bla bla bla, nos quieren matar. Pero ellos no se juntan, no se reúnen a luchar las cosas que ellos necesitan. Entonces, si no va a ser eso, agarre su wea y vaya a la mierda. Bravo. Bravo, bravo, bravo. ¿Se la jugó? ¿Se la jugó, no? Se la jugó. Sin duda. Ya, yo voy a seguir la misma línea, no estaba preparada para los 15 segundos, pero... Parta nomás, póngale. Me venía, viajé todo el día en bus, entonces en el bus, como tuve mucho tiempo para pensar, pensaba lo siguiente. Hay hombres que dicen que apoyan a las mujeres, de la boca para afuera, pero la realidad en la práctica no es tanto. Entonces cuando, no sé, tienen una relación y terminan con alguna mujer, la destruyen. La destruyen o si no, se la llevan hablando que gracias a él, esa mujer salió adelante. Y bueno, déjenme decirles que por memoria genética las mujeres tenemos una resiliencia bastante especial. Y yo creo que también tiene que ver con la violencia, porque durante siglos hemos sido maltratadas y hemos sido violentadas. Y desde esa violencia nosotras nos hemos tenido que parar y seguir. Antiguamente y actualmente también algunas mujeres son violentadas y tienen que seguir lavando plato y criando a los hijos. Entonces esa memoria genética que nos hace reaccionar ante un maltrato es lo que nos pasa cuando un hombre nos pasa a llevar. Entonces que no vengan a decir estos hombres así como gracias a mí esta mujer es lo que es, porque eso es falso, mentira. Bravo, bravo. Creo que se la jugó caleta, loco. O sea, fueron buenos 15 segundos sin duda, que merecen un aplauso. Esto es como una terapia. Esto es para que nos descarguemos, ¿cierto? Para que nos quitemos todo el estrés. Y es sano decir lo que se piensa, ¿sí o no? ¿Qué pensáis tú? Porque estaba en el bus y quedó en el bus. Y ahora salió del bus. Perfecto. Mi pensamiento. Muy bien. Claro. ¿Quedaron más descargadas? ¿Liberadas? ¿Quieres usar tus 15 segundos, Jaime? ¿No? ¿Por hoy día no? Ya. Muy bien. No, sí, fíjate que no. Estoy bien, tranquilo. Sí. gente que te quita los libros. Por favor, dígalo al micrófono. Descárgate contra la gente que te quita los libros. Pero a ver, don Sammy, ¿alcanzó a leer el libro o no alcanzó a leer el libro? Yo he perdido muchos libros en mi vida. Y claro, fueron por prestarlo. ¿Cachai? Pero el libro que te prestó la Cami, ¿lo leíste el... o no lo leíste? Pues Mario, claro que sí, Bocinach es uno de mis raperos favoritos. Ya, muy bien, muy claro bien. Claro que sí. Entonces, ahora sacó un tema con Residente de Calle 13, súper bueno. ¿Lo has escuchado? No, escúchalo. Entonces fue bien ocupado el tiempo, ¿viste, Camila? Sí, pero claro. Pero lo extrañé todos los días. Sí, ay, por Dios, está Camila. Ya, despidámonos entonces, chiquillos, son un cuarto para las 10. Últimas palabras, Jaime. Jaime. ¿Palabras para despedirse? Nada más que agradecer una vez más a todos quienes hayan escuchado la Radio Manque en el día de hoy y que ayuden también a ir corriendo la voz. Métanse a la web www.radiomanque.org. Hay varias notas ahí bien interesantes. Perfecto. Cami, ¿palabras para despedirse? Que escuchen mañana a las 7 en Claves Lunares. Oye, bueno, eso en todo caso. ¿No hemos dicho la parrilla? Un ratito. Ya, Eri. Bueno, muchas gracias por el espacio. Siempre es un agrado estar aquí en este programa. Peor es nada que tengo mala memoria, por eso se me olvida, no es nada personal. Perfecto. Así que muchas gracias y saludos a todos. Excelente, muy bien. Yo quiero dar las gracias a todos los que han sintonizado hoy. Peor es nada por Radio Manque, por supuesto. Y que sigan sintonizándonos, pues chiquillos. Vamos a subir estos programas a la plataforma archive.org para que puedan escucharlo si es que se lo perdieron, ¿cierto? Y también recordarles que La Manque tiene mucho más programas. Los días lunes está la otra educación del Movimiento Pedagógico Secta desde las 7, los días lunes. Los días martes tenemos este programita bello y hermoso, porque estoy yo. Ah. El miércoles tenemos Enclaves Lunares desde las 7 y desde las 9. El mejor programa de la radiodifusión autónoma. Muy bien. Ya a las 9, sonido literario. No hay bulla, ¿no? No hay aplauso. Bravo. Y el domingo, Hablando con Derecho, con la Caro Bahamonde. Bacán, ¿cierto? Bravo, ¿cierto? Bravo. Una súper buena instancia, chiquillos. Así que sigan prefiriendo Radio Manque. No sé con qué tema nos vamos a ir, Jaime. ¿Qué tení? ¿Qué tení? ¿Cierre? ¿Al tiro no? Sí. Ya, vamos con el cierre entonces. Sigan sintonizando. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Adiós. Cuídense. Que la pena no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.